cielo. Viene volando un pájaro amarillo sobre un cantolito del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva en su piquito que me besito que me diste que se perdió en la llanura. Lleva en su piquito que me besito que me diste que se perdió en la llanura. Paso volando y más cansado, que lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suerte se besó roba. Paso volando y más cansado, que lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suerte se besó roba. Cuéntame otro besito, mami. Pajarito de sabio, suerte se besó roba.